Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Y qué alegría, otro encuentro más aquí en la radio con Invasores del Espacio, con una hora compartiendo lo mejor de los 80, 90 y 2000. Y en este caso comenzamos con lo mejor del Italo Disco, en este caso es Five Break, Flowers in the Rain. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esta fiesta ochentosa, noventosa y dosmilosa, que tiene más de 7 años en el aire, donde compartimos grandes canciones. Tenemos un WhatsApp y es el 11 25 36 48 14 para que nos manden todos los pedidos. ¡Bienvenidos! Este programa sale para más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Esto es Five Break, Flowers in the Rain, flores en la lluvia. Hola. Oh, la apertura de Invasores del Espacio con Five Break haciendo Flowers in the Rain. Gran día, gran noche para compartir unas frenis con un Tubi 4, como dice el separador que graba nuestro amigo Lucas Matías Pereira. En esta hora compartiremos increíbles artistas con buena parte del sello Gapul, de la selección de canciones del sello Gapul, que siempre hacen las alegrías de grandes y chicos. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Se da un fenómeno muy loco, que es que hay padres que mandan mensajes y dicen: yo escucho el programa con mis hijos, escucho el programa con mis chicos y les gusta la música de los 80 también porque se engancharon con Stranger Things, con la serie Netflix que pasa en 1984. Y esa estética les gustó, la estética sonora, y como la encuentran acá, hay como una adhesión por ese lado, lo cual agradecemos muchísimo. Llegando a nuevas generaciones con la música de hace casi 50 años. Ahora llega Rofo, la canción es I Want You. Nuestro WhatsApp es el 11-25-36-48-14. En Instagram, en Facebook, en TikTok, somos Santi en la radio. What can I do? Just living a dream. escuchamos a Rofo haciendo I Want To. Antes era Firebreak, Flowers in the Rain. Ahora estamos con ganas de disfrutar un Spaghetti Mix, de esos que tienen los grandes clásicos que no nos cansamos de escuchar. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Natalio, trabajo en una fábrica de pastas y al mediodía todo es alegría con esta canción. ¿A cuál se referirá, no? Gracias por el programa, gracias por las canciones. Precisábamos para ser más felices un poco de disco y está acá. Abrazo, dice. Pero gracias a los amigos que nos escuchan a mediodía. Musicalizamos su trabajo y es una enorme responsabilidad. Esta vez, un Spaghetti Mix con los grandes clásicos que ya escuchaste una y mil veces y que por supuesto no te cansan. Así vamos. You take me up with any. Info realmente reveladora que publica en este caso el sitio vivieloeste.com con este titular: Moreno, el Pumpernick que continúa abierto. Un usuario compartió en redes un video e imágenes de cómo está hoy en día una sucursal de local de comida rápida que queda en Moreno. Pumpernick, recordemos, fue una cadena argentina de comida rápida nacional que tuvo su pico máximo en los 80 y en los 90. Llegó a tener más de 70 locales y a facturar 60 millones de dólares, pero con la llegada de grandes franquicias internacionales, allá por 1999 cerró sus puertas. Sin embargo, parece que en Moreno queda un gran recuerdo de esto. Ah, claro que sí. En uno de los shopping más rústicos que me tocó conocer se encuentra la mística, el culto a lo imposible, escribe el usuario bea.esencia en sus redes, donde comparte las fotos que no hicieron más que despertar nostalgia en sus seguidores. Lo que muestra es claramente la estructura, con carteles, decoración y varios elementos que pertenecían a un Pumpernick y ahora se han reciclado. El local está en Moreno Shopping Center, el centro comercial, digo bien, ubicado en la calle Martínez Melo Holly del partido bonaerense. Además de otros comercios, el de comida rápida tiene los carteles de un viejo Pumper, con los precios obviamente más actualizados, con las tradicionales sillas rojas, tachos de basura e incluso tiene varias computadoras que cumplen la función de cibercafé, lo cual también es algo absolutamente vintage. A la derecha aparece la recompensa. Los carteles de precios llevan los nombres de los sándwiches y papas fritas característicos, como las Frenis, Supernick, Mobur, entre otras. Lo retro está ahí y se niega a irse. Lo más destacado es que, en efecto, uno puede comprar una hamburguesa y esto puede cumplir dos funciones. Básicamente, para los que son nostálgicos, volver a recordar esos sabores y esa característica puntual de comprar en un Pumpernick. Y para quienes son más jóvenes, uno que tiene ya cierta edad y peina canas, decirle: mira, cuando era chico, yo comía esto. Esto lo publica la gente de vivieloeste.com con el título Moreno, el Pumpernick que continúa abierto. ¿Dónde está esto? Recordamos, en el Pumpernick Shopping Center, en Martínez Melo, Holly, en justamente el partido bonaerense de Moreno. ¿Y vos irías? Ahora escuchamos a Mr. Fantasy, en realidad es Lee Marrow, el tema es, digo bien, Mr. Fantasy. Nuestro WhatsApp es el 11-25-36-48-14. Como siempre decimos, esto es Invasores del Espacio, una hora con lo mejor de los 80, 90 y 2000, traído a ustedes por cortesía de los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. Now she's fire, now she's ice. She's a dream, baby, you will be mine. Don't know what to say, I'll be your DJ. Close to me, everything will be okay. heaven isn't true. You're my drug, everything I can do. Stay with me tonight, cause the time is right. Rip to you warm on a mic and get your height. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Ahora llega Fun Gang, esto es Just for Fun. Simplemente por diversión. Like a lover, that's what I think that escuchamos a Michael Prince haciendo Dance Your Love, antes era Fun Gang haciendo Just For Fun, en esta disco en tus oídos llamada Invasores del Espacio, que tiene más de 7 años deleitándote con increíbles canciones y recuerdos de todo aquello que amabas profundamente en cuanto a la música, películas, programas televisivos y comida, como fue el caso hoy de ese Pumpernick que está ubicado en el partido bonaerense de Moreno. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Es un clásico mandarle también un saludo a dos amigos. Por un lado, Cristóbal Sarmiento, locutor de Radio Causa Iguazi y Radio Cordillera, amigos de Perú. Y también al amigo Lucas Matías Pereira, también gran conductor, gran locutor, que nos graban, en ambos casos, los dos nos graban hermosos separadores para este programa, que ahora avanza en su recorrido con Secret Star, I Need a Man. Preciso un hombre, dice esta canción. Sintetizadores, zapatos de plataforma, Pumpernick y Tubi 4 es parte de esto que se llama Invasores del Espacio. Y así sigue el recorrido. Nuestro WhatsApp 11 25 36 48 14, en Instagram, en Facebook y en TikTok nos buscan como Santi en la Radio, y ahí estamos, como siempre, con la buena onda habitual. Secret Star, en tus oídos, I Need a Man. My heart, back from the sea.

Discos, Pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Canta al oído Magdalena haciendo You Can Do aquí en Invasores del Espacio, antes era Evada haciendo Oh My Love. Y seguimos ya casi por el cierre de esta manera. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Y para cerrar a todo ritmo, un remix extendido de un tema de Paul Dukakis que escuchamos mil veces y por qué no una más. Esta vez, Boom Boom, en tus oídos. En instantes hacemos el cierre con despedida, porque nos queda este último track para disfrutar, para bailar, para hacer voz, como dice un popular rockero. En este caso, con buena parte de lo mejor de la música disco. Hoy hemos escuchado Fangang, hemos escuchado Michael Prince, A Secret Star, lo que yo llamo los otros 80, esos que no son tan conocidos, pero que vale la pena disfrutar. Oleka quizá ahora. Boom, boom. Gracias, amigos. Cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Paul Lekakis haciendo boom boom. Gracias a todos por los mensajes que han llegado, por las muestras de afecto, de cariño, porque estamos ahí en tu trabajo, cuando limpias la casa, en el taxi, en la oficina, viajando, en tus auriculares, en tu Walkman. ¿Queremos creer? ¿Es posible? Difícil, pero nos gusta pensar que sí. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos, digo bien, en la próxima edición, como siempre, traída a ustedes por cortesía de los amigos de republicahosting.com. Y como dijo alguna vez Gustavo Cerati, gracias por venir, gracias por estar, gracias totales. ¡Chao! Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.